Música Híbrida, un programa que explora las nuevas propuestas musicales. Música Híbrida, un espacio que conjuga lo físico con lo virtual. Música Híbrida, la nueva forma de hacer música. Hola pueblo, pues estamos aquí en otra emisión de Música Híbrida, muy contentos porque pues con este grupo que tenemos hoy celebramos nuestro segundo año de transmisión, así que me trajeron aquí a la pulquería La Tlaxcalteca, que no conocía, pero está muy chida. Además tenemos público en vivo acá. Buenas tardes a todos acá. Entonces se va a poner muy bueno esto, así que me gustaría que se presentaran, con qué grupo estamos hoy, que digan su nombre y qué instrumentos tocan. Francisco Gómez, la jarana, vihuela y guitarra. Graciela Zárate, voz, jarana y guitarra. Lalo, el quinto jarocho, leona, ¿qué más? ¿Y la voz? Iván, congas, cajón, quijada. Y ahorita me estoy echando un tiro con esta madre. Es que nos está grabando aquí con un gran angular. Y una pregunta, ¿cómo se llama el grupo? Payandé. Oigan, pues ¿qué les parece si para comenzar, pues para que la gente vea de qué es lo que tocan, pues se lancen con la primera pieza, ¿no? ¿Cuál va a ser? A ver, ¿cuál nos van a presentar? ¿Cuál van a tocar? Aquí, a ver. Vamos a presentar, esta es una canción que se llama El Abuelo. Es un ritmo de chilena guerrerense. Perfecto, pues recuerden, esto es Música Híbrida, estamos con el grupo Payandé. Mi abuelo fue buen cuarista y mi padre zapatista. Mi abuelo fue buen cuarista y mi padre zapatista. Y yo siembro en tierra ajena y eso que soy agrarista. Y yo siembro en tierra ajena y eso que soy agrarista. Mi abuelo y también mi padre murieron por la justicia. Mi abuelo y también mi padre murieron por la justicia. Yo pienso que esa señora los jacales no visita. Yo pienso que esa señora los jacales no visita. Mi abuelo llenó mis manos, mi corazón de alegría. Mi padre llenó mis manos, mi corazón de alegría. Toda su sabiduría acrecentó mi esperanza y con fe entraré en la danza que mi corazón pedía. A mi abuelo lo enterraron en olla de barro negro. A mi abuelo lo enterraron en olla de barro negro. A mi padre en un petate, más no al derecho del pueblo. Y a mi padre en un petate, más no al derecho del pueblo. En el campo vuelve a oírse al campesino gritando. En el campo vuelve a oírse al campesino gritando. La tierra debe de ser de quien la está trabajando. La tierra debe de ser de quien la está trabajando. Música. Pues un aplauso, por favor, aquí para Payandé. Como se darán cuenta, una sesión en directo. Oigan, ¿desde cuándo se empezó a crear este conjunto, este grupo de Payandé? A ver. Bueno, fue hace como un año aprox. Digo, ya tiene un rato que nos conocemos. Nos conocimos en la Casa de la Música Mexicana. De ahí somos egresados y de ahí somos amigos todos. Y pues hace como un año fue que empezó este proyectil, apenas, o sea que tenemos poco. Oigan, ¿y qué tal la escuela mexicana? ¿Está buena? ¿Es recomendable? ¿Qué se aprende ahí? Porque de repente todos quieren irse a las escuelas estas que están en San Jerónimo y aprender a tocar guitarra eléctrica y bajo y ser DJ y todo ese rollo. ¿Qué onda? A ver, ¿por qué no nos platican un poquito acerca de la escuela? ¿Todos están ahí? A ver aquí. Bueno, estuvimos estudiando hace pues un tiempo, algunos estuvimos en una carrera que se llama Promotor Técnico de la Música Mexicana y dentro de esos talleres estuvimos en uno de Son Jarocho en donde nos conocimos todos. Ahí tiene la peculiaridad de escoger varios talleres, ahí tiene varios talleres en el cual podemos encontrar Son Huasteco, Son Jarocho, Mariachi. Y nosotros nos encontramos en el de Son Jarocho. Y ya de ahí pues fue como seguir armando esto, ¿no? Oye, ¿y qué problemas hay en esto de la gestión de la música popular mexicana? ¿Cuáles son los problemas? Porque yo veo que de repente hay, como hoy le llaman, los showcase o algo así, en vez de decir exhibiciones musicales, que a mí me parece como lo más lógico, y sobre todo porque estamos en nuestro idioma. ¿Por qué no se genera o cómo está la onda ahorita en la cuestión cultural de la música? ¿Hay espacios? ¿Cómo se dan esos espacios para poder obtenerlos? Pues hay como varios tipos de espacios, ¿no? Desde la calle, que es el espacio público, tomar el espacio público. En otros espacios que ya son como más culturales, museos, hay cierta apertura. Y también se puede decir que también otros privados y los que la misma banda va generando y van invitando y van armando como también propuestas de festivales, pero la mayoría de ellos es como sin ninguna remuneración económica, ¿no? ¿Por qué es no sé si no se ha valorado o no tienen como, o tienen la idea de que todo lo que se hace como música popular o música mexicana es como gratis o siempre se lo van a estar otorgando de la misma manera, ¿no? En ese sentido, las instituciones no apoyan, o sea, de repente hay un presupuesto, yo sé que les llega presupuestos muy fuertes, pero prefieren pagar, por ejemplo, a Caifanes, que yo por lo menos supe que les llevaron un buen varo para presentarse gratuitamente y para estos espacios. ¿Cómo ven esa parte? Ninguna de las grandes bandas se presenta gratis de entrada, o sea, que el concierto sea gratis, eso es otra cosa, ¿no? El Estado o quien los contrata es el que paga la banda, ¿no? Y es lamentable también que, por ejemplo, a los grupos de música popular mexicana o los grupos emergentes, pues no se les dé como una remuneración económica en ciertos casos. Hemos tenido ocasión en que sí nos han pagado y eso está chido, ¿no? En realidad todos quisiéramos que nuestro trabajo sea pagado, que todas nuestras presentaciones sean pagadas, pero digo, también hay eventos solidarios en los cuales vamos porque, pues por alguna causa social, etcétera. Pero sí hay como cierto... No hay tanto apoyo, vamos, a la música popular mexicana. Ahorita creo ya se está poniendo un poco de moda y ya hay como muchos grupos también, hay mucha banda que está como tocando. Sobre todo Son Jarocho, están como muy clavados en el Son Jarocho. Nosotros, Payandé, tocamos música popular mexicana, no nada más Son Jarocho. Tenemos como un repertorio un poco más amplio, digamos, y proponemos como más difundir la música mexicana. Y entonces, pues sí, estaría chido que le pagaran a todos. ¿Y por qué una mujer, cuando precisamente la tradición habla de que los hombres eran los únicos o son los únicos que pueden tocar este tipo de música, en los pueblos sobre todo? Híjole, pues yo... No, ¿por qué una mujer? Bueno, pues como tú dices, ya no estamos como en esos tiempos, ¿no? Y pues no sé, yo por ejemplo siempre he sido una mujer que se avienta, ¿no? A hacer, a lo mejor en la vida normal, soy un poco más tímida, pero para mí la música es justo eso, ¿no? La liberación. O sea, Payandé, por ejemplo, el nombre viene de eso, es un árbol, viene de una canción peruana que El payandé es un árbol donde una esclava africana va a llorar por ser esclava y justo ahí se libera cantando. Entonces, bueno, sí, tocamos música tradicional mexicana, pero también tratamos de meter versos de poetas y otros músicos latinoamericanos. Bueno, pues, ¿qué les parece si vamos con otra rola, no? Porque yo veo que tienen como que más ganas de hablar, digo, de tocar que de hablar, ¿no? Entonces, ¿qué onda? ¿Sí, quieren otra, verdad, amigo? Otro, ¿eh? Entonces, ya aquí el público ya está pidiendo otra, entonces... ¿Cuál nos van a interpretar? A ver. Este es igual una chilena, se llama Atolito con el dedo. Con el dedo. Pues recuerden, esto es música híbrida, estamos con el grupo Payandé y esto es en directo desde la pulquería La Tlaxcalteca. ¡Salud! Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Pues esto es Música Híbrida, estamos aquí transmitiendo desde la Tlaxcalteca, la pulquería La Tlaxcalteca, que está aquí en la avenida Los Misterios. Y precisamente hablando de la libertad, ¿realmente existe la libertad? A ver, aquí el compa que no ha contestado. ¿Se busca la libertad y es un concepto, es algo que es tangible, es algo que existe, es algo ilusorio, es una utopía? ¿Qué es para ti la libertad? Ah, no sé, sí, yo digo que sí existe, ¿no? Pero está en cada quien. Esa búsqueda de colectiva creo que es más un concepto bastante efímero, ¿no? Porque depende en qué situación estés, tanto política, social, económica y metafísica, ¿no? Si nos ponemos de ese lado filosófico, también cada quien tiene su, nivel ontológico de qué es la libertad, ¿no? Pero creo que yo en ese plano un poco más común, bueno, es ordinario como conocemos qué es la libertad, yo sí la pienso que sí existe, ¿no? En este caso, en esta situación, por ejemplo, la música, ¿no? Fluye la libertad, ¿no? Cada vez que tocas. Ok, cada quien tiene parámetros, ¿no? Teóricos, musicales y demás, pero también tienes esa libertad del momento de ejecución, de sentirte tú mismo, ¿no? Más allá de todo lo que te digan cómo eres o qué eres. La música te permite ese tipo de libertades, ¿no? Ser tú como eres, tal cual, ¿no? ¿Qué es lo que se propone Payandé con este grupo, con este conjunto, con este ensamble? ¿Cuál sería ese objetivo? ¿Por qué formar Payandé? Y precisamente hablando de lo que comentaba el compañero, de repente parece haber ya una moda. ¿Qué propone en ese sentido Payandé? Pues, bueno, Payandé surgió con unos compas, con otros, unos que estamos y otros que ya no están. como todo, claro. No. Se fueron solos. Cuéntenme la historia, cuéntenme la historia. ¿Quién fueron los primeros? ¿Cómo? Y luego ya cómo se empezaron a ensamblar. Sí. Y luego ya me preguntas, y luego ya me contestas. ¿Cuál es el objetivo de Payandé? A ver. Otro compa que le decimos Mowgli, Alan. Saludos. Ya sabes lo que se te decía, güey. Ya deja de ver Ponte a tocar, cabrón. Y bueno, él y yo. Tuvimos la idea, ¿no? La intención de hacer un grupo. Y ya fuimos jalando a gente que conocíamos, ¿no? Amigos. Con cada uno habíamos tocado por separado, ¿no? Y mi intención era hacer un grupo. Él tenía las ganas de hacer un grupo de Son Jarocho. Pero como fueron llegando, fuimos acoplándonos, vimos que no nada más teníamos esa intención de tocar Son Jarocho, ¿no? Sino había mucha más música, tanto mexicana como latinoamericana. Con esa intención de divulgarla. Y poco a poco se fue acoplando así, ¿no? Paco llegó con unas influencias de chilenas, ¿no? Grace de Latinoamérica y demás, por ejemplo. Y bueno, esa es la intención también de Payandé, ¿no? Nada más quedarnos en ese nivel que se quedan muchos grupos que están ahorita de Son Jarocho o música tradicional mexicana, ¿no? Sino también buscar qué más haya abajo, ¿no? De nosotros, Sudamérica también, ¿no? Que también es una gran influencia en la música mexicana y viceversa, ¿no? Entonces ver cómo se va acoplando todo esto, ¿no? A fin de cuentas tenemos mucha influencia de lo que se toca ahí abajo y lo que se toca en muchas partes del mundo. Don Cleto acaba de ofrecerle aquí a Payandé un litro de pulque. Entonces, pues le agradecemos aquí, estamos festejando. Ay, yo ya agarré, ya me volaron mi vaso. La verdad es que está muy rico el pulque. No hay que desaprovechar. Así que... Y después de ti y tu otro compañero, ¿quién fue el que se integró después? Bueno, ya no está. Ya no está la chica, Laura. Saludos también a la sirena del son, Laura. Y después también, o al mismo tiempo, llegó también Paco e Iván. Al último llegó la gran vocalista, Grace. Pero ya después ya son los que quedamos, ¿no? Entonces eran que cerca de 6, 7? 7. Ah, falta un contrabajista, también Alan. Saludos, Alan. Saludos. Oiga, pues vámonos con otra rola, ¿no? Porque yo veo que tienen muchas ganas. Además, estamos de festejo. Estamos celebrando el segundo año de música híbrida. Y ya que Payandé se ofreció a hacer esta entrevista. Ya que estábamos hablando de... Así que. ¿Cuál nos van a tocar? Es que aquí se están poniendo de acuerdo en que sí, que tú, que yo, me paso para acá, me paso para allá. Entonces, pues ya que Lalo estaba mencionando que también tenemos como influencia de música latinoamericana popular, pues vamos a tocar Ñanguita, que es una canción colombiana. Grace la va a presentar. Bueno, esta Ñanguita me gusta mucho porque es de una cantante. Bueno, yo la música de Colombia me atrae, la vallenato, la cumbia. Y esta es una canción que la escribió Nidia Góngora, una cantante poeta colombiana. Y la Ñanguita le dicen allá que es a una mujer que dice algo como que no le creen tanto, ¿no? Dicen, es Ñanguita, está Ñanguita, o sea que no, su palabra está medio dudosa, entonces ahí va. la ñanguita. Pues recuerden, esto es Música Híbrida y estamos con el grupo Payandé transmitiendo en vivo desde la Tlaxcalteca. Yeah. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Wow, pues aquí estamos con Payandé. Un aplauso, por favor. Estamos muy contentos de tenerlos aquí en esta, en este programa, Payandé, el número 10 para nuestra segunda temporada, así que ya pronto va a salir este compilado, entonces seguramente va a salir una pieza de ustedes. Y bueno, ¿de qué sobrevive un músico entonces? Esa es la pregunta para ustedes y me gustaría que lo respondiera cada una o cada uno de ustedes. ¿De qué sobrevive un músico que de alguna manera le está apostando a ello, no? A ver, por aquí, Iván. Pues, digo, todos tenemos nuestros trabajos distintos, oficios y beneficios. Pues sobrevivimos de nuestra chamba y a veces de la música también, ¿no? Cuando se nos paga. Pero pues es más del espíritu que tenemos de seguir tocando y de seguir haciendo cosas, que es lo que nos mueve. Aunque no nos paguen, pues estamos ahí moviéndonos, haciendo, ensayando, tocando, etcétera, etcétera. ¿Y no llega un momento en que dicen, no, ya de plano ya me voy a dedicar, así que amanecen todos chinguiñosos y que digan, no, ya este día no, ya no voy a ir a tocar porque no me da lo que yo quisiera? Pues a mí no, jamás, ¿no? Creo que uno de los motivos que sigue Payandé, o mucha gente que sigue la música, es esas ganas, ¿no? De lo que te da la música, que nada te lo puede dar, ¿no? Ni en otros trabajos, nada de eso. Y es esa, no sé, a mí me satisface mucho hacer música, ¿no? Bien o mal, o como se haga, me llena mucho. Es algo que no me da otra cosa, ¿no? Entonces esa es un gran estímulo para que sigas haciendo lo que tú haces, ¿no? Aunque no sea a veces muy bien pagado. Y más en este país, ¿no? Que a veces no toman muy en cuenta la cultura en general, ¿no? Y en particular la música mexicana ya está casi en desuso, ¿no? No es tanta, no se le ve tan bien en el nivel comercial, ¿no? Entonces el hecho de que tú vivas sobre esta música en particular es dificilísimo, ¿no? Perdón, difícil, no imposible, digo yo. ¿Y por qué será que se le ve así a la música? Y sobre todo se le ve a los músicos como gente que no tiene ni beneficio, que no hace nada, o estos prejuicios que se tienen socialmente sobre los artistas, no solamente sobre los músicos, ¿no? Sino en general con los artistas, pero en particular, ¿cómo lo ves tú como chica que canta, que hace música, que toca? Pues era un poco que, como esa frase que dice que en una sociedad enferma o donde las cosas no están bien, pues estar como adaptado pues también sería malo, ¿no? O sea, un poco la música sí es resistencia, sobre todo en estos momentos, porque la música obedece a un sentir espiritual, humanista, que debería estar en primer lugar en cualquier escuela, ¿no? En cualquier lugar, pero se le deja hasta lo último. Sobre lo que decías del dinero, bien chistoso, porque sí, aparentemente, bueno, no nos pagan, no es difícil que nos den un pago, pero nos ha pasado que de pronto vamos a una playa y estamos tocando para nosotros y no falta una persona, como justo como ahorita, ¿no? El señor Cleto, que nos dio algo de beber. Nos ha pasado que nos mandan comida, o sea, las personas. La música es un lenguaje que toca las fibras sensibles de las personas y no creo, de músico no muere, puedes vivir. ¿Y cómo sanar esa sociedad enferma que comentaba aquí la compañera? ¿Cómo sanarla? Pues trabajando, ¿no? Trabajando en lo que creemos. Bueno, en mi caso yo sí me dedico y trabajo y vivo de la música. En otros proyectos musicales, dando clases, desde tocando en la calle hasta clases particulares y en demás espacios, ¿no? La forma de sanar está también en el compromiso de cómo queremos hacer nuestro trabajo, con qué calidad le vamos a... qué mensaje y con qué calidad de música le vamos a dejar, no sé, a esta sociedad, a los niños que principalmente ahorita son los que más no sé, siento que pueden estar más afectados, ¿no? Aparte de los que ahorita están luchando y de los que no saben y a los que no les interesa, pues principalmente a ellos, ¿no? Las bases reales, porque nosotros estamos en un proceso de aprendizaje constantemente, no se trata de que ya sé dos, tres acordes y ahí se queda, ¿no? Ya me sé una canción, un son y ya ahí se queda, ¿no? Sino esto tiene que trascender porque, bueno, no sé, en mi caso va a ser hasta el día que me muera, ¿no? Y en ese sentido pues va a estar también el compromiso, ¿no? Con eso en la manera que pueda. Y aun cuando no pueda, pues ahí vamos a estar con ese compromiso, ¿no? Y a ver, me gustaría que me comentaran cómo se inicia cada uno así rápidamente en la música y por qué la música. Pues bueno, yo, pues igual siempre he trabajado en la música, o sea, de músico tengo poco tiempo y en algún momento me interesé en tocar la percusión y ya me clavé a la escuela, ¿no? A estudiar, pero la música siempre ha sido en mí como parte de mi vida. Muchos de los amigos que tengo es por la música y siempre ha sido como el lenguaje principal en la vida, la música, para mí, ¿no? ¿Empezaste desde muy chico o tiene poco que realmente te metiste a esto? No, tiene poco. No, no me acuerdo, pero tiene poquillo. Bueno, como unos 5 años, yo creo, ¿no? ¿Cómo cuánto? Aprox, que me metí a estudiar música. Ajá. ¿Y tú, Lalo, qué onda? ¿Por qué te inicias en la música? ¿Y desde cuándo? Pues yo así tocando como a los 14, 15 años, pero todo el tiempo autodidacta, ¿no? Más bien así de oído. Pero desde niño me ha encantado la música, ¿no? Y hasta hace igual que como Iván, 5 años, que me metí a la Escuela de Música Mexicana, pues ya ahí lo hice un poco más formal, ¿no? Porque sí es una limitante esa parte de teoría, ¿no? Musical, para que expandas más tus horizontes, ¿no? Pero sí, desde chavito yo tuve esa intención, tocaba en banditas de, pues no sé, de música en inglés o cosas así, ¿no? Improvisada. En la iglesia también, ¿no? En el coro de la iglesia también. Fui monaguillo, lo sé. ¿Y por acá cómo te inicias en la música? Pues yo desde que estaba más chava, así adolescente, pues tenía ahí como que mis versitos y escribía. Y luego, me acuerdo así fiestas en mi casa de más chava que llevaban música tradicional y me gustaba y me dio esa inquietud. Entonces vi que estaba en la Casa de la Música Mexicana y ahí una vez escuchando el taller de zona, ya los muchachos que cantaban y versaban, pues la voz, la fuerza me gustó. Me metí ahí y después, pues los versos, eso fue lo que me llamó más. Lo que me llama más la atención de esta música son los versos y pues ya ahorita un poquito, pues mis maestros en realidad han sido mis amigos, ¿no? Mis amigos payandé y amigos que de antes, que ellos me han enseñado, ¿no? Así. Y ya, y así hemos empezado a componer ahora un poquito aquí en payandé ya música propia, ¿no? Ay, y espero que toquen una, ¿no? De ustedes, pero bueno, ¿y acá cómo te inicias en la música? Bueno, es una necesidad que creo de igual desde niño tenía y hasta los 15 años pude experimentar con un instrumento en forma como la guitarra y posteriormente pues ya fue como con otros instrumentos y estar como alimentando esta necesidad que creo hasta ahorita no se ha llenado, ¿no? Y pues bueno, empezando como en el rock casi, ¿no? Casi a todo el mundo le encanta y atrapa, pero en la medida que fui conociendo y estudiando música, pues ya fueron como otros caminos y otra visión acerca de la música, dentro de la clásica, la música mexicana y de todo tipo, ¿no? Y ya es ahorita en lo que estamos dándole. Y precisamente hablando de eso, ¿está peleada la música popular con la música clásica, con la música académica? No, yo creo que no. Ambas se conjuntan y se puede hacer muchas cosas. Pues bueno, pues ¿qué les parece si vamos con otra rola? ¿Otra rola? ¿Otra pieza, no? ¿No, Don Cleto? A ver, envíenos un saludo, ¿no, Don Cleto? Aquí a Música Híbrida, a ver. Saludos al conjunto, ¿qué? Saludos para Payander y Música Híbrida. Pues, ¿cuál nos van a tocar? A ver. Este es un son ismeño del maestro Andrés Enestrosa, La Martiniana. Ah, perfecto. Oigan, pues déjenme. Que la mitad de payandés son oaxaqueños, de diferentes lugares, pero entonces es importante una pieza. A ver, entonces, ¿tú eres de? No, yo soy del DF, pero mi madre ya sí es del Istmo de Tehuantepec, de Ixtepec, justamente. ¿Y acá? También yo soy del DF, pero mis papás son de Oaxaca, de la Mixteca Alta, en Oaxaca. ¿Por acá? No, yo soy bien de feña, bien chilanga, pero corazón de toda la República. ¿Y por acá? De igual, de la Ciudad de México. También. Perfecto, presentamos. Pues Catepunk. Y recuerden, esto es Música Híbrida y estamos con el grupo Payande. Si tú me cantas y nunca muero. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Recuerden, esto es Música Híbrida y estamos aquí con el grupo Payandé. Y la verdad es que nos la estamos pasando muy padre en este aniversario, que, pues bueno, el 14 de enero celebramos 2 años. Qué bueno que están con nosotros. Y justamente lo que les iba a preguntar hace rato, ¿qué instrumentos son los que tocan? Porque veo que tienen pues una cantidad así como variada. Entonces me gustaría que hablaran de dónde proviene cada instrumento, de qué región si es posible, para que la gente se dé cuenta pues de toda esta versatilidad que tienen ustedes para estar tocando estos instrumentos que la verdad están preciosos. Bueno, pues en mi caso el cajón que es de origen peruano y ya también la música flamenca lo retomó después ahí con Paco de Lucía y bueno, la música mexicana también tiene una importante producción de rolas con cajón, ¿no? Entonces, bueno, en mi caso está el cajón, las congas y la quijada, que hoy no vino. Ah, se quedó a dormir. A ver, ¿y por acá qué otro instrumento tienes o tocas, Lalo? Los que yo traje son meramente instrumentos jarochos, un punteador, el requinto jarocho y una leona, que es el bajo de en la música jarocha, ¿no? Básicamente, la que acaban de escuchar. ¿Y vienen de alguna región? ¿Este los compraste en algún lado o los conseguiste aquí? No, este todos son de... Bueno, la leona la hice con un compa de Jalapa, del cuate de Sonex, Luis Felipe Luna. O sea, ¿que sabes hacer de estos instrumentos o cómo? No, él la hizo. Ah, él la hizo. No, ojalá, pero no, soy medio inútil con esas cosas. Pero el punteador, por ejemplo, es un compa que se llama Ever, que él sí es de aquí, es del grupo Semilla, Laudero también. Y Pedro lo hizo, ya no me acuerdo quién, pero es el requinto jarocho, es de los Tuxtlas. Perfecto. ¿Y por acá qué onda con el instrumento que traes? Bueno, esta es una jarana, la jarana, bueno, son del sureste, estos son del sureste, la jarana, y yo toco también la guitarra fue un regalo que me hicieron de aquí, nada más, esos son los instrumentos. Perfecto, y la voz, ¿no? Por cierto, ¿no? Que también luego se nos olvida, parece ser que la voz parece que no es instrumento, pero más bien como que se nos pasa, ¿no? Se nos pasa a tomar así, pero bueno, ¿y por acá qué instrumentos tocas? A ver. Bueno, ahorita en ese momento es una vihuela. La vihuela es uno de los primeros instrumentos adaptados ya a la música mexicana, hechos por mexicanos después del proceso de colonización, evangelización, y ya con el conocimiento musical se adaptaron como dos instrumentos muy importantes que los podemos encontrar en el conjunto de mariachi, que es la vihuela, que es una guitarra con una pancita tipo concha, con características diferentes, con órdenes de cuerdas diferentes a las de la guitarra española, pero con el sentido y afinación de la misma guitarra española. ¿Y nada más tocas estos instrumentos? También la guitarra española, la guitarra sexta, y la jarana segunda, también de la región de Veracruz, del son jarocho. Qué padre, la verdad es que sí, la riqueza de estos instrumentos, y aparte creo que están mezclando, que también es algo que me llama la atención, ¿no? O sea, no está siendo ni tan puro región occidente, ni tan puro región veracruzana, ¿no? A fin de cuentas, todos creo que, como sabes, en el DF, se vive esta amalgama, ¿no? Esa influencia de que tenemos influencia tanto occidental como oriental, sudamericana, latinoamericana, mexicana, de todos lados es la música, ¿no? Al igual también creo que la instrumentación no se puede quedar nada más imitar a cierto tipo de música, ¿no? Habrá gente que sí lo hace así y es igual de válido, ¿no? Yo creo que ningún instrumento se puede quedar limitado a solamente un tipo de género o sonido, ¿no? En este caso, por ejemplo, en la martiniana yo ocupo la leona, ¿no? Que muchos se enojarían o se indignan con ese tipo de cosas, ¿no? Pero a mí se me hace igual de válido si es un niño que a ti te gusta, se acopla, ¿no? Con la música que tú haces. Claro, ahora también hablaban de la composición, y yo creo que efectivamente mucho de lo que he escuchado en cuestión de son jarocho, en cuestión de la música a pesar de los arreglos, es que se siguen retomando los sones y los sones y los sones. ¿Por qué no crear nuevos sones? ¿Por qué no inventar? ¿Por qué no? Bueno, no inventar, sino más bien ¿por qué no recrearlos de nuevo? Bueno, Payandé, sí tenemos como camino a hacer eso, ya lo estamos haciendo. Ahorita vamos a tocar una canción, podría ser un son que se llama El Camaleón. Justamente los sones hablan de eso, ¿no? Son metáforas de comida, de animales, en torno a una temática, y ya cada quien va construyendo su verso y se van adaptando. Igual nosotros estamos abiertos que este camaleón se puedan ir sumando más versos. Bueno, también en los otros sones que tocamos, metemos versos propios. Sí, nosotros estamos a favor de eso, ¿no? Porque justamente esta música se mantiene viva por la transmisión que se da de boca en boca, y bueno, en eso se le van sumando las vivencias de cada persona. Pues, ¿qué les parece si pues vamos con la rolita, ¿no? De una vez, así, porque están aquí. Bueno, la narración del partido, la verdad es que está muy aburrido el partido. Está mejor acá el toquín con Payandé, ¿sí o no, don Cleto? ¿Sí o no, don Cleto? ¿Qué opina? A ver mientras... ¿qué opina aquí de los del grupo? Mire, la música es maravillosa, ¿eh? La música es como la mujer. Si es buena, venga donde buena. Muy bien, muchas gracias. Pues vamos entonces con la rola. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Camaleón. Camaleón. Esta es una canción, Camaleón, unos versos que escribí y que compusimos la música a todos los Payandé. Perfecto, pues recuerden, esto es música híbrida y estamos con Payandé. Thank you. travieso, cocodrilo pavo real. No vale, no vale, no más que yo. No vale, no vale, no más que yo. No vale, no vale. No vale, no vale, no más que yo. Un aplauso para Payandé, por favor. Una sesión en vivo, en directo, aquí con toda la banda aquí de la pulquería La Tlaxcalteca, que está muy, muy padre. Y bueno, ya estamos en el último bloque. Estamos ya casi por terminar y creo que aquí se van a echar un palomazo. Y bueno, mientras toque acá el don... ¿Qué onda? ¿Qué opinan precisamente? ¿Qué se les puede rescatar a toda esta gente que viene de la calle, que viene, que digamos es otro contexto diferente al que hemos crecido nosotros, ¿no? O sea, esta gente que viene y está tocando y está diario tratando de sacarse también igual el pan, ¿no? ¿Qué opinan? ¿Cómo ven todo esto? Pues está chido, ¿no? Digo, esto es como para todos y todos tenemos un espacio en la calle para expresarnos y para decir lo que pensamos, y siempre es bienvenido a la gente espontánea, la gente que aporta algo con su, pues con sus canciones, ¿no? Con sus letras, con sus chascarrillos incluso. Bienvenido sea, ¿no? Todo mundo, la calle es de todos y pues nadie es dueño de, y todo mundo tiene el derecho de estar y expresarse en la calle. ¿Dónde los puede conectar la gente? ¿Dónde los puede seguir? ¿Dónde puede conseguir algo más de ustedes? Ahorita tenemos el Facebook Payandé Música, ahí subimos todas las tocadas, todo este año, el año pasado que estuvimos tocando, de ahí nos pueden seguir. Ya en este año tenemos, bueno, estamos preparando ya música para que la descarguen, y ahí ahorita pronto en la página. Ajá. ¿No hay todavía registros de eso, o están trabajando ya sobre eso? Ya estamos justo trabajando en eso, yo creo, en el primer trimestre ya nos vamos a meter al estudio y ya vamos a empezar a grabar. Oye, entonces música híbrida es un privilegio que me estén tocando aquí, digamos, en directo. Sí, es un debut nacional. Esta canción de Payandé para todos desde música híbrida, ¿no? Te estamos dando el, digamos, primicia. No, la verdad es que sí es bien padre porque finalmente también se hacen registros, ¿no? O sea, esto es como un registro y yo lo tomo así, ¿no? Como un registro de lo que están haciendo ustedes, de gente joven que está interesada en hacer música. Y para nosotros de música híbrida que ha sido como recolectar este material, la verdad es que es bien valioso para nosotros, ¿no? Entonces, pues bueno, ya pronto lo van a escuchar. ¿Y qué onda? Pues ya nos vamos a despedir porque pues el programa ya lamentablemente ya va a terminar. Pero pues ya saben, si quieren los servicios de estos jóvenes, pues ya saben a dónde conectarlos. Y correo, igual hay un correo, payandeson@hotmail.com. También ahí pueden escribir o en el buzón del Facebook, otra vez lo digo, Payandé Música en el Facebook y payandeson@hotmail.com. Y ya por último, ¿qué esperan de este año que dicen por ahí que va a venir muy, muy difícil? ¿Hay futuro o no hay futuro? Como dirían los Sex Pistols, más bien. O sea, a ver, decían los Sex Pistols que no había futuro. ¿Cómo ven ustedes que son jóvenes y que están en esta parte de la música? Pues para mí siempre hay futuro, ¿no? Siempre que estás vivo, hay chance, ¿no? Aunque esté, según el mundo de la chingada, hay cosas como la música que te... hay cosas como la música que el mundo hace que exista todavía, ¿no? Que es posible que todavía haya un chance de seguir viviendo feliz y libre, ¿no? Oigan, y otra pregunta que me surge, ¿el rock sigue teniendo la batuta rebelde? Ya, el folk es lo de hoy, el folk es el nuevo rock. Bueno, porque aquí ve es lo que pasaba, ¿no? Escuchaba bandas y bandas de son. Estas bandas tienen todo el poder que podrían tener unos Caifanes, instrumentos nacionales, ¿no? Nada más que toda esa parte del poder que mantiene relegada esta música de raíz, ¿no? Como porque unifica. O sea, es importante ahí checar cómo se está haciendo frente por sí misma, ¿no? La música. Claro, sí, yo también opino que el rock no, como que ya está perdiendo cierta batuta, ¿no? En ese sentido. Pero bueno, oigan. El rock ha muerto. Y lo ha dicho Payandé. Música híbrida, no. Pues no me queda más que agradecerles. Qué bueno que tomaron esta invitación para Música Híbrida. Tomarlo como el aniversario, el segundo aniversario de Música Híbrida. Entonces les agradezco mucho. Y pues bueno. ¿Con qué rola se van a despedir? A ver. El coco. El coco es un ave santa. Vamos a tocar uno. Los primeros sones que tocamos y que nos unió. Cité aquí a toda la banda porque aquí fue uno de los puntos que inició toda esta onda del grupo y de tocar juntos, ¿no? Cada quien por su lado, pero la Tlaxcalteca fue uno de los momentos de inicio, ¿no? Para todos. Oigan, y empezaron a tocar antes o después de los pulques. Antes, se nota. Oigan, pues muchas gracias. Recuerden, esto fue Música Híbrida. Tuvimos como invitado a Payandé. Recuerden, quien conduce el programa, Orlando Canseco. Pues mándenos ahí por ahí mensajes si les ha gustado el programa, pues buenos, malos, críticas, sugerencias también. Y bueno, pues nos despedimos, nos vemos para la siguiente sesión. También les recordamos que el 17 de enero celebramos el segundo aniversario ahí en Café Voltaire, el segundo aniversario de Música Híbrida. Entonces todos están invitados, así que si pueden llegarle, ahí están, entrada libre a las 6 de la tarde. Y bueno, ahí los vamos, ahí los esperamos, Don Cleto, a ustedes y a Don Cleto, ahí los esperamos. Y nos vemos y nos despedimos con Coco. Va, entonces nos vemos, hasta luego. En especia fina dicen que el coco es muy bueno. gana la gallina, pero yo digo que no. Yo digo que no, no es más buena la gallina, dice. Y el coco es muy bueno, dice, en especial piña. Hoy déjala que vaya, loco, ella volverá. Loco, si amor a la lleva, loco, se lo la traerá. Loco, si te hago un cariño, loco, me haces un desprecio. Loco, y luego me dice, loco, que mi amor es necio. Loco, luego me dice que mi amor es necio. Porque no les pega el viento, los barcos están parados. Los barcos están parados porque no les pega el viento. No les pega el viento, los barcos están parados. Y por eso no han entrado barquitos a sotavento. Barquitos a sotavento, y por eso no han entrado. Verás qué picante. Si la piedra es dura, tú eres un diamante. ¿Cómo no ha podido mi amor ablandarte? Si te hago un cariño, me haces un desprecio. Y luego me dices que mi amor es necio. Y luego me dices que este amor es necio. Híbrida, un programa que explora las nuevas propuestas musicales. Música híbrida, un espacio que conjuga lo físico con lo virtual. Música híbrida, la nueva forma de hacer música.